palabras pocas, casi nulas. Las he escrito todas con lengua entintada saliva sobre tu piel. Deliro, parloteo, manifiesto. Un cúmulo de metáforas, de vocablos ardientes, frases, versos, estrofas. Incoherente toda esta táctil voz para todos, tan solo por ti, por mí entendible. Escribas cutáneos de telúricos relatos. Por ahora termina la charla. Marco puntos suspensivos en tu vientre, el punto y aparte lo coloco en tu risueña vulva. Devoradora de mi cordura, disfraz de mi circuncisión. Me desprendo lamprea, sanguijuela hinchada amenazando volver, con una maleta llena de palabras nuevas y la lengua entintada saliva.